Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es viernes 10 de marzo de 2006. ¡Ay, bendito viernes! Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su programa Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y sin más preámbulo, pero eso sí, con mucho gusto de que hoy sea viernes, aquí tiene usted el resumen de las noticias. Más de 40 empresas de Aguascalientes exportan a Europa. Colima será la sede de la quinta semana cultural de la diversidad sexual, porque en Aguascalientes, que era la primera opción, dieron riesgos los organizadores. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat rectifica a medias su apoyo a Marín. Ahora dice que el apoyo es moral. El Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista aquí en Aguascalientes reagrupan fuerza. A ver si es cierto. Y tal como se lo dije ayer, amigos cibernauta, la rueda de prensa del patronato del municipio era para fumar la pipa de la paz y decir que todo está bien y bonito en la organización de la Feria Nacional de San Marcos. Presenta el Instituto de Vivienda al Implan Proyecto de Desarrollo Habitacional al nororiente de la ciudad. Por fin se abrieron las calles del centro histórico que estaban bloqueadas allí en lo que es la Plaza de la República y las calles Galeana y Moctezuma. Le vamos a dar los detalles. Anduvo por aquí el candidato del partido Nueva Alianza y se juntó con el gober, con el obispo, con la estructura electoral y con algunos universitarios. Quédese con nosotros, amigos cibernautas. ¡Ay, por cierto! En la sección ciencia tenemos pésimas noticias, pésimas. No le hace que usted esté delgado, amigo cibernauta, a fuerza necesite el ejercicio, porque si no, acumula colesterol malo. Y ahora sí creo que ya no se me olvida nada. Quédese con nosotros, le tenemos el detalle de las noticias. El gerente regional del Banco Nacional de Comercio Exterior, Samuel Lara Sánchez, informó ayer que en el estado de Aguascalientes se tienen contabilizadas más de 250 empresas que están exportando. Y de estas empresas aguascalentenses, más de 40 lo hacen al mercado europeo. Los principales mercados de estas empresas locales son España, Francia y Alemania, a donde son exportados productos de empresas alimenticias, de muebles, del sector metalmecánica, de autopartes y del sector de la confección principalmente. Bancomext espera lograr un crecimiento del 15 al 20% en el monto de exportaciones tanto al mercado europeo como en Estados Unidos y Latinoamérica. Lara Sánchez también comentó que actualmente hay 4 empresas que se han acercado a esta institución para lograr la exportación: una de la industria del software, una integradora del sector mueblero, otras de fabricación de ceguetas y una más de pantalón de mezclilla. Por su parte, el experto europeo en exportaciones, Nicole Mervin, comentó que ahora es más difícil competir en las exportaciones por el mercado oriental o asiático, por lo que los productos deben ser con el mejor diseño, calidad o valor agregado, y que siempre hay lugar para las exportaciones con calidad. En tanto, el jefe de asistencia técnica en Bancomext, Eckhart Waldhutzen, mencionó que hasta ahora se cuenta con el proyecto de ampliar o de apoyar a estas 250 instituciones para que amplíen su mercado al exterior. Con mesas redondas, testimonios, actividades culturales, talleres y conferencias, Del 29 de mayo al 13 de junio próximo se llevará a cabo en la ciudad de Colima la quinta semana cultural de la diversidad sexual con el tema de la discapacidad también cuenta. Esta será la primera ocasión en la que este proyecto, que surgió de la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia, saldrá de la Ciudad de México, lo cual representa el inicio de una nueva etapa de crecimiento para el acontecimiento y un reto en el sentido de que se realizará en la zona noroeste del país. Sin embargo, hay un elemento lamentabilísimo y vergonzoso, y que para variar un poco, le toca a Aguascalientes. Bueno, por lo pronto, la investigadora de la DAF, Yesenia Peña, destacó que es muy significativo que la Semana Cultural de la Diversidad Sexual se traslade a una región del país que se sabe que es una de las más conservadoras, hablando de Colima, pues representa una apertura de criterios por parte de las autoridades municipales y estatales, así como de la sociedad en su conjunto. Y aquí es donde viene la parte que le debería de dar vergüenza a los aguascalentenses. A mí me da vergüenza porque soy aguascalentense. La investigadora Yesenia Peña dijo que se eligió a Colima como sede porque se encuentra en un punto medio, pues la sociedad colimense no presenta actitudes como en otra posible sede que se descartó casi en automático, Aguascalientes, en donde la homofobia es muy elevada, ni tampoco Colima está al nivel de Guadalajara, en donde se encuentra la vanguardia en la defensa de los derechos humanos en el país, en particular de las preferencias sexuales. Así, la Semana Cultural de la Diversidad Sexual no tocó tierras aguascalentenses precisamente porque somos calificados como una sociedad homófoba y casi peligrosa. No hay que olvidar, amigos cibernautas, que Aguascalientes es uno de los lugares donde proporcionalmente hay más asesinatos de homosexuales, y asesinatos violentos. Y no, eso no debería de extrañarnos, amigos cibernautas, porque Aguascalientes también es una de las entidades en donde se dan más muertes violentas de mujeres. Entonces, ¿de qué demonios nos extrañamos de que nos brinquen con eventos de este tipo? Pero bueno, la Semana Cultural de la Diversidad Sexual crece en cuanto a su perspectiva de estudio, pues además de promover desde hace 5 años la reflexión y el reconocimiento de los diversos comportamientos humanos asociados al erotismo y la reproductividad, ahora incursiona en la difusión de este tipo de consideraciones en una región con posturas extremas al respecto. Pero bueno, como ya nos hemos dado cuenta, Aguascalientes hay veces que goza de vivir en la era cuaternaria. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat rectificó a la mitad las consideraciones que tuvo con respecto a Mario Marín, el gober pechocho de allá de Puebla que protege a pederastas. Y es que, otra vez ayer, justificó el apoyo a su homólogo de Puebla al afirmar que esa actitud lo hace ser muy humano, pero explicó, no es que lo apoye. Somos compañeros y desde luego que el respaldo me hace ser muy humano, pues a nadie le deseamos escenarios como estos. Reynoso dijo desconocer las investigaciones realizadas por la periodista Lidia Cacho, quien, a través de su libro Los Demonios del Edén, exhibe a una red de pederastas, algunos de y cuyos miembros están relacionados con Mario Marín. Adujo que no ha deslindado a Marín de posibles responsabilidades con la justicia. No estoy juzgando el hecho, dijo. Si hay acciones que deban emprenderse, se harán. Pero independientemente de ello, tenemos que ser solidarios. Reynoso no precisó desde cuándo conoce a Marín, aunque dijo que acudió a la toma de posesión de El Poblano y que además cada vez que se ven en las reuniones de la CONAGO, se reúnen para hablar de temas diversos. Esta es una información del reportero Gilberto Valdés, de la agencia APRO. En reunión de trabajo con el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Lozano de la Torre, para afinar estrategias de la campaña presidencial, dirigentes de los sectores y organizaciones del partido expresaron su rechazo a la forma en que se integró el nuevo Consejo General del Instituto Estatal Electoral y acordaron con la dirigencia impugnar el proceso de las vías y por las vías legales. El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional dijo lo que otras voces han repetido hasta el cansancio. El Consejo del Instituto Estatal Electoral, por su demostrada afiliación panista, no garantizan equidad transparencia ni imparcialidad en los próximos comicios locales del 2007 y mucho menos para estos que van a ser durante este año. Reafirmó el rechazo del PRI al que el rechazo del PRI al Consejo no es contra las personas, sino a la forma en la que se eligió, ya que viene siendo una constante que en el Partido Acción Nacional se haga uso del mayoriteo en el Congreso del Estado, y me pregunto yo, ¿nos habrán mordido la lengua?, para imponer decisiones antidemocráticas que convienen a los intereses de esta agrupación política. Al mismo tiempo, también se entrevistó con Lozano de la Torre en la sede estatal del PRI con Sergio Augusto López Ramírez, el presidente local del Partido Verde Ecologista de México, para reafirmar la fortaleza de la alianza y aclarar posibles malos entendidos. Y ya se lo había yo pronosticado ayer, amigo cibernauta, y pues sí, efectivamente se confirmó. El municipio de Aguascalientes y el patronato de la Feria Nacional de San Marcos concluyeron las negociaciones para la realización de la edición 2006 de La Verbena, y en conferencia de prensa el alcalde Martín Orozco y el presidente del organismo Raúl Álvarez Gutiérrez fumaron la pipa de la paz y prometieron que habrá plena coordinación en todos los trabajos para lograr que la fiesta sea exitosa y que atraiga mucha lana. Por segundo año consecutivo, la feria no se extraerá del territorio municipal y por lo tanto será el ayuntamiento el encargado de prestar los servicios correspondientes como la seguridad, la limpieza, además de la verificación en materia de ejidos reglamentados, comercios y estacionamientos. Por su parte, el patronato será el encargado de la organización total de la verbena, así como del orden y la distribución de los espacios de acuerdo a las áreas que se han delimitado en su programa para esta Feria de San Marcos. Le comento que también MetroAguascalientes.com se va a unir a las anticelebraciones de la Feria Nacional de San Marcos. Aquí en Metro Aguascalientes no nos gusta la Feria de San Marcos por las muchas ocasiones que hemos dicho de que la feria no trae beneficios reales a Aguascalientes. Por lo tanto, pondremos a disposición de ustedes, amigos cibernautas, de nueva cuenta, el jueguito del borrachito. Eso ya lo van a ver dentro de muy poco, desde la portada de MetroAguascalientes.com, para que lo juegue, se divierta y vea lo único que trae la Feria Nacional de San Marcos aquí a Aguascalientes: puro alcohólico. El Instituto de Vivienda del Estado presentó ante el INPLAN el proyecto para la creación de un nuevo complejo habitacional que estará ubicado al nororiente de la ciudad, con lo que pretende ofertar cerca de 6.000 viviendas económicas, según lo dio a conocer el titular precisamente del Instituto de Planeación Municipal, Ariel Muñoz. Este desarrollo se llamará Natura Vivencia Ecológica. Será construido a espaldas del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Contará con casas de tipo dúplex y multifamiliar, además de áreas comunes de recreación, conservación ecológica, centros comerciales y un circuito interno para transporte público. Y además, esto efectivamente empezará a consolidar a Aguascalientes como una megalópolis. Y eso no es bueno, amigos cibernautas. Sin embargo, el funcionario señaló que durante la presentación de este proyecto, el Ayuntamiento de Aguascalientes vio con buenos ojos la realización de esta obra, que dotará, eso sí, de vivienda a muchas familias de Aguascalientes. Sin embargo, aclaró que el INPLAN estará al pendiente de que ese lugar cumpla con todos los requisitos en materia de aspectos sociales. Es decir, se vigilará que las áreas comunes sean diseñadas de manera correcta a fin de que los habitantes cuenten con seguridad y espacios suficientes para la convivencia y la recreación. El presidente municipal de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, por fin inauguró los trabajos de rehabilitación integral del centro histórico en la Plaza de la República y las calles Moctezuma y Galeana, con una inversión de 6.800.000 pesos. Estas obras forman parte del proyecto de regeneración del primer cuadro de la ciudad, con el que se pretende dar un nuevo impulso económico y turístico a esta zona. En el evento, el secretario de Obras Públicas, Enrique Peralta Plancarte, comentó que la obra consistió en la colocación de piso de porfido en una superficie de 2.500 metros cuadrados, además de la ampliación de banquetas, colocación de bolardos que dividen la zona peatonal de la circulación vial, así como los postes de alumbrado público acordes a la imagen de la zona centro de la ciudad. Y déjeme decirle que eso de acorde al centro de la ciudad es un decir. Mencionó también que dentro de las acciones realizadas está la iluminación ornamental de 8 fachadas de edificios con valor histórico o arquitectónico. Y también en estos destacan el templo del Ave María y el edificio de la Mutualista, entre otros. Pero bueno, en este 2006 las obras continuarán con la rehabilitación de la primera cuadra de la calle Madero desde Victoria hasta Morelos, con lo que en el mes de junio, pasada la feria, se dará continuidad a este programa de rehabilitación. Y me imagino yo, en lo personal, que continuará la instalación de las bolas del alcalde. Este jueves, el aspirante presidencial se reunió con el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, con el obispo Ramón Godínez Flores, y además estuvo en un acto con la estructura electoral de Nueva Alianza, y también estuvo con estudiantes de la Universidad del Valle de México, Campus Aguascalientes. Durante su reunión con el gobernador del estado, pues obviamente el gobernador dijo que pues se mantiene abierto a las distintas expresiones, a las distintas ideas, todo el asunto precisamente con el candidato de Nueva Alianza, que es Roberto Campa Cifrián. Lo interesante de esto, amigo cibernauta, es que en esta reunión, esta reunión fue solicitada por el comité de campaña del aspirante presidencial por el partido Nueva Alianza, y allí estuvo presente, junto con el gobernador, la líder local de la sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Silvia Luna Rodríguez, con lo cual ya quedó ahora sí descartado cualquier run de que a lo mejor se decantaba por el PRI, o a lo mejor se decantaba por el PRD, o no se sabía en dónde está el asunto. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, sección 1, es decir, la que le toca a Aguascalientes, está con Nueva Alianza. Y ahí queda claro que el Baester Gordillo tiene la mano muy pesada aquí en Aguascalientes. A continuación, nuestra sección ciencia, con una pésima noticia, amigos cibernautas, sobre todo para mí. El estar flaco no implica que no tenga que hacer ejercicio. Si usted es una de esas personas que por ser delgadas no incluye el ejercicio en su lista de resoluciones anuales, le tenemos malas noticias. Las personas delgadas que no hacen ejercicio tienen el mismo riesgo que los obesos de padecer enfermedades cardiovasculares, según una nueva investigación británica. El equipo de investigadores de la Universidad de Brunel, en Londres, midió los niveles del llamado colesterol malo, o LDL, en 113 hombres no fumadores de entre 40 y 45 años. El colesterol LDL, o lipoproteína de baja densidad, es una sustancia grasosa que cuando se acumula en la sangre puede formar depósitos que bloquean las arterias que alimentan al corazón y cerebro, provocando un infarto o ataque cerebral. Los participantes fueron divididos entre los que eran delgados y realizaban ejercicio cardiovascular al menos 3 veces a la semana, los delgados que no se ejercitaban y los obesos que tampoco se ejercitaban. Descubrieron que los que hacían ejercicio tenían niveles óptimos de colesterol LDL, pero los niveles de los delgados y obesos que no se ejercitaban eran similares o incluso más elevados. El estudio confirma que la gente que hace ejercicio no solo tiene una mejor condición física y una mejor figura, sino más probabilidades de vivir más. Como dijo a BBC Ciencia el cardiólogo Roberto Pedro, de la Fundación Favaloro en Argentina. Este estudio está demostrando que el ejercicio físico es un factor independiente a bajar de peso. O sea que una persona delgada, pero que es sedentaria, que no hace ejercicio físico, puede tener niveles de colesterol alto. Y si hace ejercicio físico, le va a bajar ese nivel de colesterol malo alto. Y una persona obesa puede a veces continuar con el sobrepeso y sin embargo el ejercicio físico hace que le baje su colesterol. También se ha hablado de otras causas de colesterol malo, por ejemplo, el tabaco o comidas grasas. Por supuesto, esos son los llamados factores de riesgo. El tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo para que una arteria se tape. Lo que hace el tabaco es actuar de diferentes maneras como tóxico de la arteria, pero una de las cosas que hace precisamente es hacer funcionar mal la arteria, que ese colesterol malo se fije a la arteria, se pegue a la arteria y la tape. Y por otra parte, la dieta, por supuesto. Si uno come con una cantidad de grasas, y sobre todo grasas que llamamos saturadas, importantes, que son las grasas animales, fundamentalmente, eso hace que aumente ese colesterol malo y se pegue el colesterol a la arteria. Los investigadores británicos estudiarán ahora por qué hay hombres que, a pesar de ejercitarse regularmente, tienen una complexión física grande. Y a continuación le tengo las agendas del día de hoy, amigo cibernauta, pero antes le comento que existe un aviso de obra. Le informo que por obras de rehabilitación del colector sanitario que realiza Capama, permanecerá cerrado a partir de hoy el cruce de las calles Avenida Aguascalientes y CNC. Esto está en el fraccionamiento El Salto de Ojo Caliente. Así que, pues, tenga cuidado. Si usted pasa tradicionalmente por ese lugar, pues ahora sí que prepárese psicológicamente para tener que rodearlo, porque no se va a poder pasar por él. Y ahora sí le tengo las agendas del día de hoy, amigo cibernauta. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat, a las 9 de la mañana, estará en la instalación del Consejo de la Infancia y Adolescencia, Comité de la Calle de la Vida. Esto será en la Sala Miguel Ángel Barberena Vega, en el Palacio de Gobierno. Posteriormente, a las 10 de la mañana, estará en la inauguración del foro La Autonomía del Ministerio Público en la Modernización de los Sistemas de Procuración de Justicia en México. Ay, este título está peleado con las comas. Esto será en el Salón Villandrea del Hotel Andrea Alameda. Allí estará el Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca Hernández. Luego, a las 11 y media de la mañana, firmará el convenio de colaboración gobierno del estado Profeco, y esto también será en el marco de la inauguración de las oficinas de Profeco en la calle Juan de Montoro 103 en pleno centro. Allí estará el procurador federal del consumidor, Carlos Francisco Arce Macías. Y por último, a las 12 y media del día, estará en la inauguración de la expo Mi Casa. Esto será en el taller de locomotoras del complejo ferrocarrilero Tres Centurias. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval estará en la Ciudad de México para participar en el foro Regiones México, donde impartirá una ponencia. En el Congreso del Estado habrá conferencia de prensa a las 10 de la mañana, que será presidida por el diputado Efraín Castillo Valadez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Aguascalientes, y estará acompañado por la profesora Petra Mejía Vázquez, presidenta de la Asociación Civil Cultura Cívica J. Refugio Miranda Aguayo. Esto para dar a conocer la convocatoria al octavo certamen estatal de oratoria Benito Juárez García. Se notó que no, que me sacaron de onda los numeritos romanos esos, qué vergüenza, amigos cibernauta. Pero bueno, el clima para el día de hoy, pues va a bajar muy leve, pero levemente. La máxima pronosticada será de 28 grados centígrados y la mínima de 7 grados centígrados. Durante la mañana el viento soplará desde el oeste a 21 kilómetros por hora. Sin embargo, durante la tarde y noche no habrá nada de viento. Todo el día, toda la mañana, toda la tarde y toda la noche estarán despejados. Y ya nos vamos, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este programa Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Le comento que el periodista Matías Lozano Díaz de León y un servidor estaremos entrevistando este fin de semana a Enrique González Aguilar, quien para entonces ya será el ex presidente del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Ahí sí vamos a aprovechar para preguntarle todos los resquicios sobre este asunto tan grave, tan problemático en el que se volvió el Instituto Estatal Electoral. Y más que nunca, es importante conocer la opinión del que ya será para entonces expresidente del Instituto Estatal Electoral, porque evidentemente él sabe y conoce cómo está dejando el Instituto Estatal Electoral, y quizá hasta sepa en manos de quién está dejando el Instituto Estatal Electoral. Evidentemente también le estaremos preguntando sobre los errores cometidos, sobre los problemas con los que dejó al Instituto Estatal Electoral, y eventualmente también con los logros a los que se llegaron en esta que fue su presidencia. Ahí vamos a estar, amigos cibernautas, Matías Lozano Díaz de León y su servidor. Y por lo pronto, le deseo a usted que tenga un excelente fin de semana.